Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común, la primera de esta temporada. Sé que no es la mía, la voz habitual, que os da la bienvenida, pero esta temporada combinaremos programas en el que, como el de hoy, no me acompañará Edu al micrófono, aunque sí a los controles y en la dirección. Son cosas de los tiempos que corren, pero a pesar de ello, no os hemos querido dejar sin vuestra dosis de un programa que iremos realizando con la máxima periodicidad posible. Queremos seguir escuchando buena música, como ese See You in September de The Tempos, que formaba parte de la banda sonora de la película American Graffiti y que abre un programa en el que vamos a hablar básicamente del mes de septiembre, pero también de Brian Stepan y de Los hijos bastardos de Henry Chinaski. Thank you. Ahí estaba sonando ese instrumental a cargo del mítico Chet Atkins, nacido el 20 de junio de 1924 y muerto el 30 de junio de 2001. Un guitarrista mítico que nos da la bienvenida con ese Theme from Come September. Y los Beatles también interpretaron una canción dedicada al mes de septiembre, ese mes de vueltas al colegio y al trabajo y que tan mal sienta a muchos. September in the Rain es una canción original publicada en 1937 y compuesta por Harry Warren y Al Dubin. El 1 de enero de 1962, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y el baterista Pete Best esperaban una audición formal en los estudios de Decca en West Hampstead. Una de las canciones que habían preparado pero que finalmente no se atrevieron a tocar es esta Lluvia en septiembre. Like a dying ember, ooh, in September, in a rain. To every word of love I heard, you whisper. The raindrops seem to play a sweet refrain. The spring is here. To me, it's still September. Oh, that's September. In the rain. I'm not to every word of love I heard you whisper. The raindrops seem yet to play a sweet refrain. Though spring is here. Still September. Oh, that's September. Yeah. And the rain. Yeah. I said it's September. In the rain. Yeah. I said September in the rain. Influidísimos por los Beatles estaban nuestros siguientes protagonistas, Big Star, banda estadounidense de rock and roll de la primera mitad de los 70 y que suele considerarse uno de los grupos precursores del power pop. Ya los hemos oído varias veces por aquí porque son uno de nuestros grupos favoritos. El pop tiene una presencia innegable en su música y también el sonido de la Stax Records. Big Star se separaron durante una temporada corta, pero sus integrantes volvieron a ponerlo en marcha y editaron Radio City en 1974. En este álbum aparece September Girls, una canción que The Bangles versionarían en su disco Different Light del 85, así que ahí van, Big Star.

Tras Big Star hemos podido oír a Joseph Arthur, un excepcional cantautor descubierto por Peter Gabriel y que acaba de sacar un disco realmente espectacular, aunque nosotros hemos viajado hasta el año 2002 y su trabajo Redemption Songs. Allí encontrábamos este September Baby que acaba de sonar y que nos sirve de perfecta entrada para hablar de otro autor que nos fascina, el malcarado Ryan Adams, que en el 2005 publicaba su séptimo álbum de estudio, Jacksonville City Nights, dedicado a la ciudad que lo vio nacer. Editado por Los Highway y acompañado por Los Cardinals, supone el segundo trabajo de una trilogía que Adams despacharía en apenas 7 meses. Como diría nuestro buen amigo JF, incontinencia creativa la de este chico. Este es un disco grabado en directo, sin recordings posteriores y del que Ryan Adams vendió la friolera de 100.000 discos en apenas un año en Estados Unidos. El disco incluía este September. Laura lays on the foot of the bed, mimics the news with the telephone call. Doctor's on the phone, then she hangs up and says, I ain't never gonna see the winner again. And I don't know how, but she smiles. September. September. September. September. They carved your name into a stone, then they put it in the ground. I run my fingers through the grooves when no one's around. Drink till I'm sick, then I talk to myself in the dark days of the summer. Then I feel you coming, but I don't know how. September. September. September. September. Sonia Leitch acaba de editar su nuevo disco. Para los que no la conozcan, se trata de una songwriter de Atlanta que debutó en 1998 con Remember Me y que ha colaborado con gente como Jason Maras de Marshall Tucker Band o Zac Brown Band. Eso llevó a que en 2007 John Hopkins de la Zac Brown Band se encargara de producir su disco Run or Surrender. Ahora regresa con un trabajo titulado como la canción que vamos a oír y que, como no, habla de septiembre. 1978 September. The highway that leads me back to the town that I come from runs dark and twisted through the night. I'm riding with my windows down. It's a cool August drive, but the wind's against my face and I'm alright. I can see the stars, I can almost touch the moon. The trees bow to welcome me back home. It's been such a long time since I drove 18 to Daddy's Drive. So much has changed since I've been gone. I hope they remember 1978 December. I came out screaming at the world, determined to be heard, relentless in my fever and my burning desire to leave here. But if I'd only known there'd be no place like home. December. The city has a way of swallowing you whole, like the tide it can pull you in too far. By the time you realize you've drifted out to sea, well, you've damn near forgotten who you are. Help me remember 1978 December. I came out screaming at the world, determined to be heard, relentless in my fever and my burning desire to leave here. But if I'd only known there'd be no place like home. Daddy met me at the door. He said, it's about time. I thought you'd never break away. She said you need to eat more, child. The highway that leads me back to the town that I come from runs dark and twisted through the night. Riding with my windows down, it's a cold December drive, but the wind's against my face and I'm all right. Vamos a abandonar ya septiembre como tema y lo vamos a hacer escuchando a Green Day. Para ello nos vamos a ir hasta el año 2004 y al disco American Idiot. Confesaré que soy una gran fan de esta banda y no voy a renegar de ello por su presunta comercialidad. Vendan discos o no, a mí me gustan y me hacen disfrutar. Rob Cavallo se encargaba de producir este disco, que tiene como curiosidad el hecho de que una vez estaba grabado, las pistas fueron robadas del estudio, así que la banda tuvo que volver a empezar y volver a grabarlo otra vez desde el principio. En forma de ópera rock, este American Idiot contiene Wake Me Up When September Ends, con el que decimos adiós al tema de esta edición, septiembre. Eso sí, no os vayáis porque después hay más. Green Day. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. as my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Hola, soy Mario Cobo de New Niles y un saludo para la gente que hace Sentido Común y sus oyentes. Llevo más de un año escribiendo y planeando, fantaseando con mi nueva creación. Con un loco desespero, sin saber bien lo que quiero, oigo voces gritando en mi interior. Tanto sufrimiento de qué servirá. Embarcada para un cuerdo, no quiso permanecer y busca tras el silencio una historia para tres. Guarda en inviernos secretos, trajes del emperador. Persigue lobos insectos en su gran mundo interior. Altos vuelos no están hechos para él. Sabe que lo dulce amor larga, aunque sea perro de miel. Volar en montañas rusas, soñando ser Superman. Es un juego que en penumbras requiere otro disfraz. Se le da bien huir, aunque es mejor dormir que vivir. No significa ser el más listo de aquí. Tras Green Day, hemos escuchado a los hijos bastardos de Henry Chinaski, que como ya sabéis, es la banda de Edu y que el próximo martes 27 de septiembre estarán en la sala Rock Sound a las 9 y media en un doble cartel junto al australiano Brian Stepa, con una formación que incluye junto a Edu a Joe Traveler, David Martínez, JJ Estremera y Juan Carlos Luque. Presentarán temas como este genio 1022 de su último disco, Canciones que mi hermano me enseñó, y de su primer trabajo, Dios no está aquí, editado en el 2008, y que incluía canciones como este, Pequeños incendios. Algo había con forma de adiós que yo vi una mañana en ropa interior. Mintiendo. it's true. It's gonna be different with you. Pero como digo, los Chinaski comparten cartel el 27 con Brian Stepa, músico australiano, buen amigo de esta casa. Lo hemos empezado a oír con una canción incluida en su anterior disco, Sunday Best, esa maravillosa Different With You. Y ahora toca hablar de su nuevo disco, Vessels, que incluye temas como este Won't Let You Down. Closer. Los primeros pasos de este músico nacido en Sydney son como miembro de bandas como Suivel y Hassie Jane. En el 2004, bajo el seudónimo de Adeline, edita un mini LP titulado Star Again, un adelanto de su debut ya como Brian Stepa 2 años más tarde, All the Best and Whistles. Ahora nos llega de nuevo de la mano de Rock Indiana este Vessels, con el que nos vamos a despedir recordándoos nuestro blog sentidocomunradio.blogspot.com, y aunque yo no soy Edu, también os voy a decir aquello de sed buenos, que yo no lo seré. Nos vamos con Brian Stepa y con este Ball and Chain. Hasta la próxima. By our fears.